Qué hermoso que es el descanso después de una jornada de trabajo, después de medio año de trabajo. Y Cristo, habían los apóstoles llegado a contarle todo lo que habían hecho, cómo habían expulsado los demonios, cómo habían acercado a la gente a Dios, y les dice: venid vosotros solos, vamos a un lugar desierto para descansar un poco. El descanso que le está proponiendo Cristo a los apóstoles es el que nos propone a todos, a cada uno de los que estamos sentados, parados. Cristo dice: vamos, el descanso con Cristo. Es decir, Santa Teresa definía la oración como estar a solas con aquel que sé que me ama. Es decir, ella se sentaba mirando al sagrario y decía que durante 15 años tenía que aguantar, porque lo que le daban era ganas de salir corriendo, de no permanecer. Entonces ella, ¿cuál era su única oración? Saber que estaba con aquel que me ama. Qué hermoso venir, a veces cuando vamos a hacer algún trámite, alguna dependencia, algunas compras, a la escuela, o venir directamente a estar con aquel que me ama. ¿Cuántos momentos de nuestra vida tenemos? Jesús es el amigo que nunca falla, es aquel que nos ama. Podrán fallar todos los hombres, y sin embargo Jesús tiene ahí oídos para escucharme, boca para hablarme, pero tengo que escucharlo en la oración. Mucho ruido no hace bien, y el bien no hace ruido. Ahora que ha llegado el invierno, y si uno tiene una casa que no habita, ¿cómo se nota el frío? O aquel que tiene una casa y disfruta de la calefacción, o al menos, recuerdo cuando era niño en la casa de mis padres, lo único que había era una estufa a leña, y era la pelea por los hermanos un poquito más quién estaba más cerca del fuego, un poco más había que llamar a los bomberos. Pero eran de esas casas viejas, tipo chorizo con galería, y mi pieza estaba al fondo. Entonces, después de haber estado con tanto calor, el irme hasta la pieza estaba helada, y que cuando éramos niños lo único que nos ponían era la bolsa de agua caliente. Otra cosa no había para calefaccionar, pero de estar al lado del fuego, y uno lo nota más cuando se aleja del fuego. Si uno no está nunca cerca, pero cuando más cerca está del fuego, más se nota el frío cuando me alejo. Y a veces nos suele pasar eso a nuestra alma. Nos damos cuenta que se nos ha enfriado, que hay cosas que antes tenía pasión por hacerla, por venir al Santísimo, una misa entre semana, rezar en mi casa, leer un libro, acercar a los demás a Dios. Y ahora es como que estoy en la pieza del fondo, la estufa ha quedado lejos, es decir, me he enfriado. Bueno, cuando uno se enfría, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo mismo que vamos a hacer todo cuando termine la misa, vamos a ir a buscar a la casa, al lugar, aunque sea un fósforo, para volver a donde está el calor. El calor es la oración. Si no tengo en mí ese fuego sagrado, es porque no estoy rezando o no estoy rezando bien. El miércoles había ido a caminar por el dique, hacía un frío, un viento, y estoy seguro que ninguno sacaba nada, pero estaban todos ahí entusiasmados, con pasión. Entonces uno dice, bueno, ¿será que tiene su atractivo, su pasión. Yo no practico la pesca, pero se ve que alguien que tiene su adrenalina. Ahora, cuando son las cosas de Dios, no, pero hace frío, hay viento, tengo sueño. Y uno dice, pero ¿y esto que están pescando acá? ¿Que no tienen frío? ¿No tienen viento? ¿Se levantan temprano? Porque el pique hoy me dice que es a las 6 de la mañana. Mañana me dice que voy siguiendo el calendario. O el mundo, cómo nos presenta sus diversiones, que son buenas. Hemos escuchado todo el fin de semana los truenos de los motores. ¿Cuánta gente habrá gastado dinero en venir hasta San Francisco, pasar un fin de semana, aquello que le gusta? Y a veces uno dice, no, bueno, pero un retiro, ir a acercarme a Dios, ir a hacer una peregrinación, un santuario, y como que uno... Nos falta pasión a veces para las cosas de Dios. O sea, esa misma pasión que pone el futbolista amateur, más que nada. O, no sé si han escuchado ese caso, creo que es un mexicano que se ha escapado de la cárcel de máxima seguridad. Por supuesto que se habrá sido con ayuda de millones de dólares, pero... Uno dice, a ver, si este tipo pusiera el mismo empeño para acercar a la gente a Dios, ¿sería un santo? O sea, si se escapa de la cárcel de máxima seguridad, si el mismo empeño lo pusiera en acercar a la gente a Dios, en transmitir a Dios a los demás, ¿sería un santo? Y eso es lo que han tenido los santos, el fuego sagrado. No han dejado apagar el fuego sagrado. Hay un pecado que se llama lascivia. Lascivia deriva de la pereza. La pereza es cuando me da fiaca esto, aquello. Lascivia es cuando me da fiaca las cosas de Dios. Y hasta me hastían. Y hasta me he cansado. En cambio me hablan de... No, fíjate que salió el último... che, tenés el último celular, la última computadora. No, mirá, y vamos a cambiar el auto, y uno está con toda esa adrenalina. Incluso cuando uno organiza algo con los amigos. No, pero mirá, dale que tenemos el partidito, dale que no, yo pongo el asado, dale, no, pero lo invitaste. Hicimos el grupo... en el WhatsApp, en el Facebook, para que estuviéramos todos y ponemos el mismo empeño para acercar a los demás a Dios. No digo más empeño que en las cosas humanas. ¿Ponemos al menos el mismo empeño? Seríamos santos. San Francisco de Asís lo que hacía era mantener el fuego sagrado. ¿Cómo volver a tener esa pasión, ese fuego sagrado, ese calor en mi alma? El primer amor, San Pablo va a decir, temo de ti que has perdido el primer amor. El que se enamoró por primera vez se acordará. Los enamorados, basta estar. No hay que decir muchas palabras. Discurso, una conferencia, estimada señora novia o señorita novia, hoy le voy a hablar de la importancia de la molécula. No, el enamorado, la enamorada, les basta con estar. Lo mismo nos pasa con las cosas de Dios. Ahora, para enamorarnos, sigue la misma lógica humana. ¿Cómo se enamoran dos personas? Primero, se hacen amigos. Esa amistad va creciendo y se dan cuenta que son el uno para el otro. Y la amistad es porque uno se visita, se conoce, se habla, se tiene trato. Entonces puedo recuperar esa pasión por las cosas de Dios conversando con Jesús, estando con aquel que sé que me ama, mirarlo, venir todos los días un ratito a acompañarlo, cuántas horas pasa solo, y así me iré siendo amigo de Jesús. Mañana es el día, podría preguntarme, ¿Jesús es mi amigo? Sí. Bueno, pero a ver, a mis amigos los visito. ¿Cuántas veces lo visito a Jesús? Por eso le vamos a pedir a nuestro santo patrono que nos conceda la gracia de siempre volver, o al menos intentar luchar para volver al primer amor. Ese primer amor a Cristo cuando conocimos la fe, que queríamos llevarnos el mundo por delante para que los demás vivieran lo mismo que yo viví al creer en Cristo y que transformó mi alma. Y eso lo lograremos haciéndonos amigos de Jesús a través de la oración y enamorándonos de Él.